El tiempo ahora para su información local. Muy buenas tardes, ¿qué tal se encuentran? Sean bienvenidos a Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Aquí continuamos dando ahora cabida a los argumentos informativos en clave próxima. Ya saben, la actualidad local, comarcal y provincial, datos en esta jornada que nos van a ocupar pues en la recta final ya de cara a la constitución del nuevo ayuntamiento, de la nueva corporación municipal y al inicio de este nuevo mandato. En principio, y dando cumplimiento al reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales, se ha de celebrar sesión extraordinaria, se ha convocado ya a tal efecto en el pleno del ayuntamiento, próximo día 10 de junio, mañana a las 10 de la mañana, al efecto, solo efecto de aprobación, en su caso, de las actas de las últimas sesiones celebradas. Es el último pleno de la corporación saliente. El próximo sábado tendrá lugar esa sesión de constitución de la nueva corporación municipal. Y sobre reflexiones en torno al capítulo electoral y a lo que puede dar de sí esa jornada y el futuro en este nuevo mandato, lo hacía, esas valoraciones, esas lecturas, el portavoz y único miembro del grupo municipal que se va a constituir del Partido Andalucista, el único concejal electo de esta formación, que pese a haber devuelto presencia andalucista al ayuntamiento, a la corporación, entiende muy injusto el resultado de estas elecciones, que ha sobrevalorado, dice, al Partido Socialista, cuyo trabajo hasta el momento en esta pasada mandato entiende que ha sido nulo, muertas muchas de sus concejalías, e incluso criticaba especialmente a esos vecinos, dice, que se han dejado comprar por contratos de 5 días en las calles, en el PER. Alguna de las lecturas que hacía Juan López Blanco, el concejal electo, tomará posesión en esa sesión de los andalucistas que vuelven al gobierno municipal. Estos asuntos y otros en clave provincial nos van a ocupar en este tiempo de noticias. Antes, ya saben, planificamos el resto de la jornada que vamos a hacer mañana con lo meteorológico, con esa previsión del tiempo que nos acerca Deportes Store en su 20 aniversario. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy por gentileza de Deportes Store, 20 aniversario. Buenas tardes, cielos poco nubosos en principio en la provincia de Jaén, con intervalos de nubes medias y altas, aunque durante la tarde van a ir creciendo nubes de evolución en las sierras. En esta zona no se descartaría incluso algún chubasco ocasional y disperso. Las temperaturas hoy todavía suben algo, máximas que rondan los 30 grados en la capital, 31 en Úbeda y Villacarrillo, 32 en Cazorla, 35 en Linares, hasta 36 grados hoy en Andújar y 29 en Alcalá la Real. Sopla viento flojo de dirección variable, aunque al final del día predominará la componente oeste. Mañana miércoles esperan intervalos de nubes medias y altas y de nuevo nubes de evolución en las sierras, donde no se descarta algún chubasco. Las temperaturas esta noche subirán algo y mañana se espera que bajen las máximas. Estarán en torno a los 29 grados en la capital y en Úbeda, 31 en Cazorla, 33 en Linares, 35 en Andújar y 28 mañana en Villacarrillo y Alcalá la Real. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Con algunas nubes en los cielos de Jodar, de momento mucho calor, 32 grados centígrados de temperatura ambiente, se espera un gradito más de máxima, en torno a las 5 de la tarde, 33 grados centígrados. Hora 14 Jodar, con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953 78 51 48. Pues

La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Bien, pues desde hoy 9 de junio hasta el mes de noviembre, el turista que así lo desee podrá vivir una experiencia medieval en las 90 actividades de animación de la ruta de los castillos y las batallas. Se ha presentado ese programa de animación en el día de hoy. Lo ha destacado la vicepresidenta de la Diputación en Funciones, Pilar Parra. Auténticos escenarios, dice la vicepresidenta de la frontera de Al-Ándalus. No hay novedad en el asunto de que Jódar no está incluido en esa ruta de los castillos y las batallas. Tampoco hay novedad en que Jódar sigue teniendo castillo. Bueno, sí hay novedad. Un castillo remozado y mejorado, desde luego, con la adecuación de la Torre Norte. En cualquier caso, ya saben, esas 90 actividades de animación de la ruta de los castillos y las batallas, no está el nuestro incluido entre ellas, que se presentaban el día de hoy en la Diputación Provincial, la vicepresidenta Pilar Parra. El plan de animación de ruta de castillo y batalla 2015 que hoy presentamos, pues de nuevo nos plantea 90 actividades, 90 actividades que se reparten en 16 municipios desde el 9 de junio hasta el 8 de noviembre del 2015 y tiene su máxima intensidad en el mes de julio. Saben que trabajamos para romper la estacionalidad con distintos festivales, eventos, pues también el plan de animación, su mayor esfuerzo, lo hace en el mes de julio. Estamos hablando de 44 días de fiesta, 44 días de actividades turísticas, de actividades culturales y destacar de esas actividades, que son muchas, variadas, pues por ejemplo, cómo ha ido creciendo la gastronomía. Los restauradores aprendieron las recetas medievales en varios cursos que organizó la Diputación Provincial y ya son dos vajillas las que viajan por nuestros pueblos. También han mejorado ostensiblemente todo el material de ambientación. Los talleres de costura de trajes medievales continúan. Los especialistas en teatro y en animación de calle mejoran sus espectáculos. Es decir, que cada día tenemos más actividades y más variadas. Desde escenas medievales, ruta de la tapa, teatro, pasacalle, mercados medievales, mercados artesanos, ferias de las viandas, en definitiva, cuentacuentos. Son muchas las actividades, recreaciones de batalla, todo lo que podemos apreciar y valorar en estos días en el plan de animación es múltiple y sobre todo el objetivo es que la gente, que las personas que nos visiten vivan experiencias nuevas, experiencias para pasarlo bien. Esa es otra de las finalidades de este plan de animación. Bueno, un plan de animación presentado en el día de hoy, esas 90 actividades en la ruta de los castillos y las batallas. Por último, para concluir, una información de servicio para todas las personas físicas, mayores de 18 años o jurídicas, con capacidad legal suficiente para formalizar contratos con la administración y que estén interesadas en organizar el campeonato de verano de fútbol sala y maratón de fútbol sala que se celebra en el pabellón del complejo polideportivo Palomares, deberán presentar en el registro general del ayuntamiento hasta el próximo día 14 de junio la siguiente documentación: fotocopia compulsada del DNI, las personas físicas y el NIF, las jurídicas, proyecto deportivo que contenga fechas, horas y demás información, valoración económica y currículum vitae al que acompañen fotocopias compulsadas de los méritos que se alegan. Un contrato que se adjudicará mediante procedimiento negociado y con arreglo a la oferta que en su conjunto se vea más conveniente a los intereses.